Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, ya estamos en el emparellado de los halcones este lunes 5 de marzo del 2018 a través del 90.5 frecuencia modulada XHRV Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un placer, como siempre, estar todos los lunes aquí y pues para hablar del deporte que nos gusta, del fútbol americano, de los halcones. Y bueno, ya inició la categoría intermedia, que era lo que estábamos esperando. De eso estaremos platicando el día de hoy. Nos respaldan la consola de audio de Radio Universidad, Juan Guillermo Romero. Doy la bienvenida a nuestros invitados, a Gerardo Antonio Sánchez, corredor de Intermedia. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí con ustedes. Emiliano Blázquez, a la defensiva también de la categoría intermedia. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí con ustedes y pues gracias por la invitación. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, Ariel. ¿Tenías una llamada? No. Todo bien. Coach, pues no se pudo ganar el sábado. No, bueno, pues iniciamos desafortunadamente para nosotros con una derrota, un 21-14, que bueno, pues yo creo que nos viene en buen momento este tipo de situación. Digo, lo ideal es que pudiéramos haber empezado la temporada con una victoria, ¿no? Eso es por lo que trabajas y es pues además un aliciente extra para los jugadores empezar con un triunfo. Sin embargo, bueno, pues en este caso nos sirve para darnos cuenta también de todavía muchas cosas que tenemos que ajustar, muchas cosas que tenemos que mejorar. Y bueno, yo de las cuestiones positivas que le veo a este encuentro entre Toros es que enfrentamos a uno de los favoritos de la conferencia para llegar a la final este año, que es en este caso Toros Salvajes, que igual el año pasado solamente perdieron un juego, fueron también estuvieron en playoff. Este año se espera lo mismo por parte de ellos, ¿no? Es considerado por la prensa especializada y todo como uno de los favoritos de este sector 2. Y bueno, también hay por ahí otro de los favoritos, es Pumas Acatlán y algunos, a ver quién más se empieza a apuntar. Esperemos que también nosotros estemos por ahí. Un 21-14 que también, bueno, hay varias pues cosas que podríamos decir que son parte del primer partido, ¿no? Por ahí fallamos un gol de campo, se nos fueron 3 puntos, fallamos un punto extra, llegamos a una zona de gol y desafortunadamente para nosotros nos interceptan, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que mejorar, esos son los detalles que ya no podemos cometer en los siguientes juegos. Y que bueno, pues ahora también estamos obligados a ganar de visita, ¿no? La próxima semana, el próximo sábado en punto de la 1:00 p.m, estaremos enfrentando a los Lobos UAP en el complejo universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues tendremos que trabajar mucho esta semana para poder ir a sacar un triunfo como visitantes, ¿no? Y bueno, hasta este punto, como siempre se los decimos a los jugadores, ¿no? Tanto las victorias como las derrotas deben de durar 24 horas. En este caso, bueno, ya pasó la derrota. Tenemos que aprender de ella y nos tenemos que enfocar en empezar a trabajar para enfrentar a los Lobos. Que será el próximo fin de semana. Gerardo Antonio Sánchez, corredor de la categoría intermedia de halcones de la Universidad Veracruzana. Gerardo, ¿cómo resumes este enfrentamiento de apertura de temporada? Pues empezamos con un 7-0, después tuvimos la oportunidad de anotar, no pudimos anotar el gol de campo, y cuando nos anotaron el equipo nos hizo una llamada, y a toda la tribuna también, y empezamos a jugar muy bien. Regresamos al 14-14, estando así hasta el último cuarto, y al final del día pues nos anotaron con un pase fly, y bueno, que nosotros tuvimos oportunidad de anotar 2 veces en gol, como nos dijo el coach Murrieta, y pues creo que tuvimos la ventaja, pero no la aprovechamos bien. Gerardo, un partido que, por lo que escucho en los comentarios, con un sabor de que se pudo en su momento haber ganado. Sí, así es. Tuvimos la oportunidad 2 veces para podernos ir a un 28-14, con 2 veces en zona roja y no las pudimos aprovechar. la ofensa se puso muy nerviosa, no pudimos completar los pases y poder avanzar terrestremente se nos complicó mucho porque tenían una posición en 34 y no nos daban la oportunidad de avanzar mucho terrestremente. Emiliano Vlásquez, una experiencia de muchos jóvenes que apenas están tocando lo que es este panorama del fútbol americano. Así es, pues muchos de nuestros compañeros que están jugando, la gran mayoría son novatos y pues la verdad, pues siento que están desempeñando correctamente, están dando su máximo esfuerzo, pero pues creo que podemos desempeñarnos mejor entre todos. Y ahora a preparar para la próxima semana. Marco Murrieta decía que ya son 24 horas, eso es pasado, pero queda el aprendizaje para lo que viene. Claro, no cabe duda. Ya pasaron las 24 horas del juego, eso queda en el pasado, no queda nada más que pensar en Lobos y prepararnos para ganar y corregir todos los errores que se cometieron el fin de semana, porque pues este es un juego que gana el que cometa menos errores y al parecer pues fuimos los que cometimos más errores y esta semana no queda más que corregir todos nuestros errores del partido. Quiero hacer una pregunta y a juicio de ustedes que lo vivieron, la poca parte que yo pude ver, vi la llegada de los otros jugadores muy altos, muy equipados en el sentido de fortaleza. Fue mi muy poca parte de óptica que tuve. Me tocó el momento de la llegada del otro equipo cuando estaban cambiando justamente en la USB. No sé si es real esta situación. Bueno, creo que, como dice usted, sí hubo jugadores un poco más grandes que nosotros, porque pues en cierta forma los veracruzanos somos un poquito más pequeños, pero al final del día eso no fue lo que hicieron que ellos ganaran, porque nosotros pudimos ser más rápidos, más habilidosos, y ellos tuvieron lo que fue más suerte, y un poquito, como dice mi compañero Vlásquez, tuvieron más habilidad en no cometer errores, pero en cuanto a tamaño, fuerza y habilidad, nosotros pudimos llevárnoslos de calle. Ah, muy bien. Ahí, bueno, pues algo que acaban de decir ellos, que es muy importante, ¿no? La situación de poder aprovechar los errores del contrario, esto es algo que finalmente marca la diferencia. Igual en el último pase, en la anotación, una anotación larguísima que nos hacen para mala suerte de nuestro corner, que es el que estaba cubriendo ese receptor, al momento de hacer su zone turn y en su cobertura, pisa mal, se cae, se lastima el pie. Y de paso nos anota, ¿no? Es un pase de más de 50 yardas, cuando yo creo que era la parte del juego que más complicado para los dos estaba. Era un juego 14-14 en el último cuarto, cuando pues ya incluso hasta los oficiales habían acercado, ¿no? A decir, bueno, acuérdense que si vamos a tiempo extra, iniciamos de la 25 y tal, ¿no? Fue realmente, pues, entre un golpe de suerte y un acierto de ellos, en que se pudieron llevar este pase, ¿no? Y ahí la cuestión física, honestamente, o sea, sí también hay que saber reconocer cuando la parte física es la que influye o la que determina un encuentro. En este caso no fue así. Digo, sí había chavos que se veían ya más trabajados, se ve que, bueno, pues al menos el quarterback, se ve que ese chavo lleva jugando, no sé, yo creo que desde los 7-8 años al menos, ¿no? Se le veía mucha experiencia, paciencia, etcétera, detalles por corregir como todos. Pero pues en el aspecto físico quizá estaban un poco más trabajados, o sea, ya tenían más trabajo de gimnasio, pero realmente sí lo que dice Antonio es real, ¿no? La cuestión de la velocidad, de la habilidad. Digo, nuestra defensiva realmente jugó a un bastante buen nivel. Nosotros cuando vimos el video veíamos que su quarterback era muy elusivo, que era un tipo que si bien no era muy corredor, pero se mueve muy bien en la bolsa, compra tiempo, todo. Y realmente nosotros, nuestra defensiva se comportó a la altura, lo mantuvieron a raya, le estuvieron llegando muchas veces Emiliano se echó más o menos, fueron creo que 3 o 4 sacks en el partido, 4 capturas, y bueno, pues eso no fue tan determinante. Igual, Antonio pues tuvo un touchdown, fue el primer touchdown, fue del 6-0, el 7-6 fue de él, y después la conversión para empatar el juego también fue de él, entonces ahí digamos que la situación se equiparó, ¿no? Y siempre es a lo que apostamos. Sabemos que vamos a enfrentar equipos que son de talla más grande que nosotros. siempre vamos a apostar a la cuestión de la velocidad y la técnica. Eso es a lo que nosotros le vamos a estar apostando generalmente, ¿no? Yo difiero un poco de que el partido terminó y ya son 24 horas de luto del asunto, porque debe estar latente, ¿no? Debe estar latente siempre, le está manifestando la situación de lo que pudo hacer el equipo y de los errores que aprovechó el equipo contrario, el resbalón, la opción de abrir el camino para poderlo hacer. Sin duda tendrán que trabajar muy fuerte para que esa cosa no ocurra. Creo que debe estar latente hasta que llegue el otro partido. Sí, digo, la manera es que a lo que decimos que solamente tiene que durar 24 horas la derrota o el triunfo es en el sentido que no nos podemos quedar estancados o claro. Pensar de que si ya ganamos el primero, ya somos campeones, ¿no? Pues no hemos ganado nada. Ahorita en este caso, el que hayamos perdido el primer juego no quiere decir que ya no tenemos ninguna oportunidad de pasar a playoff, de quedar en primer lugar, qué sé yo. La manera en que está latente, eso que usted menciona, precisamente es en el campo de entrenamiento. Exacto. Donde se va a estar corrigiendo todo lo que nosotros vimos durante el juego y después al revisar el video, ¿no? Que ahí es lo que también a ellos les decimos. El video no miente. Ahí se ve si hiciste bien o hiciste mal tu trabajo. Y sabemos qué es lo que te vamos a corregir. Y tú también como jugador te tienes que dar cuenta. Yo creo que esa es la manera en la que debe de estar latente ese hecho del error, ¿no? Pero pues finalmente este juego es así, es un juego que es perfectible. Y entonces, claro, a manera de que nosotros vayamos mejorando, yo creo que los resultados se nos van a ir dando en lo que resta de la temporada. Considero también que a pesar de que, como mencionaban aquí los dos jugadores, hay bastantes jugadores novatos. Yo, de hecho, por ejemplo, en la línea ofensiva terminé jugando con tres linieros ofensivos que jamás se habían equipado en su vida. Tu primera experiencia. Su primera experiencia ya en un nivel como intermedia, que es bastante complicado. Sin pasar infantiles. Infantil ni juvenil, imagínense. Es a lo que te enfrentas. A lo mejor los chavos que tenías enfrente tienen 5, 7, 10 temporadas jugando, ¿no? Pero también eso es parte de lo que se hace, ¿no? Igual, hay novatos, sí es verdad, pero consideramos, y yo creo que también vimos cosas muy buenas en este partido y en el anterior, y creemos que tenemos el talento para tener una mucho mejor temporada que la que tuvimos el año pasado. Y Lobos, ¿cómo lo perfilan tanto Gerardo Antonio Sánchez y Emiliano Blázquez, el próximo rival del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana? Emiliano. Pues, considerando lo de temporadas pasadas, pues no son un equipo pues malo, traen jugadores grandes también, pero pues no es nada más que trabajar en la semana. Y no es nada imposible, ya que pues todos venimos empezando desde ceros y sacar lo mejor de nosotros para ganarle a los Lobos. Gerardo. Como dice mi compañero Blázquez, no es un equipo imposible. Ya conocemos a los rivales de hace tiempo, ya conocemos a los jugadores a los que nos enfrentamos, a los corredores, a los backers, a los quarterbacks, y creemos que tenemos una muy buena temporada en mano y tenemos muchos jugadores excelentes que estamos destacando ofensiva y defensivamente, y creo que sin los errores del partido pasado y con un buen sistema que hemos llevado de parte de los coaches, podemos sacar el partido muy buena. No, por principio de cuentas hay optimismo. Creo que las derrotas son también aprendizajes, ¿no? Y en este sentido deben de servir para preparar el partido. A mí una de las dudas y preguntas que me surge en este momento, hablando sobre el análisis de video, Marco, ¿qué tiempo le están dedicando a este análisis? No, bueno, pues eso, ahí varía un poquito, ¿no? Dependiendo del día que nos lo manden. Hay veces que el mismo sábado en la noche o el domingo ya lo tenemos. En otras ocasiones, bueno, lo tenemos el lunes en el transcurso del día. Y desde ese momento, bueno, pues se ponen los grupos donde tenemos, o sea, el grupo con el equipo. Y ellos tienen que empezar a revisarlo por su lado. En la primera parte de la práctica del día lunes, que es el explain, ahí se habla un poco sobre el juego pasado, aciertos, errores, lo que hay que mejorar, y se empieza a explicar también qué es lo que juega el equipo contrario para empezar a trabajarlo ya en el campo. Y las prácticas se dividen así. Hay una parte de la práctica en la que vemos las jugadas ofensivas que tiene Lobos contra nuestra defensiva, que es el scout, se corre el scout ofensivo de ellos. Y luego la inversa, ¿no? Ponemos la defensiva que juegan los Lobos, en este caso, contra nuestra ofensiva, y se empieza a trabajar en todo lo que tenemos que ajustar, ¿no? El frente, se ve a los jugadores, ¿no? Se revisa las características, se ve, por ejemplo, si hay un corner que sea pues mejor que el otro, a quién se va a atacar más, si hay una ala defensiva que a lo mejor es muy pequeño, pues a lo mejor vamos a empezar a atacar un poco más ese lado, aprovechando que no es muy físico. La defensiva tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Si el quarterback a lo mejor no corre o no puede tirar cuando corre o cuando está presionado, pues a lo mejor la estrategia será ir sobre él, sí. O si sus receptores son muy rápidos, pues tendrán que darle más colchón o buscar las maneras, ¿no? Los ajustes que se deben de hacer. Entonces eso, les digo, empieza el trabajo desde el domingo o lunes y se lleva a cabo durante toda la semana. Toda la semana se corre scout, tanto ofensiva como defensiva, y también de los equipos especiales, ¿no? Hay que empezar a ver las tendencias, cuál es el mejor equipo especial, cuál es el equipo menos bueno que tienen, de qué manera se va a poder atacarlo, y tratar también sacar ventaja de ese tipo de cosas que se detectan en los videos, ¿no? O sea, no es un trabajo que se haga nada más en un día o en unas horas, sino que se hace en toda la semana. Analítico, siempre se reparte así, ajá. Y Gerardo, Antonio, la situación de la participación del público en el graderío, ¿cómo lo sintieron en esta apertura de temporada? Muy bien, ya tenía mucho tiempo que no veíamos mucha gente en la tribuna, eso nos animó bastante, y creo que nuestras familias, amigos y todos los conocidos que tenemos en la universidad como jugadores infantiles, de liga mayor y de otras categorías, nos fueron a apoyar con muy buen ánimo, nos expresaron, obviamente, que no están a gusto con tener un partido perdido, claro, porque pues ellos van a apoyar al 100% a Halcones, pero también felices por ver un equipo nuevo, un equipo que tenía muchos años que no teníamos una intermedia con tanto ánimo, y que puesto que el año pasado no tuvimos una muy buena temporada, este año se ve como toda la gente y personas que son amantes del fútbol nos apoyan siempre, y ahí están desde el primer partido de temporada hasta el último, y esta temporada nos lo representaron muy bien yendo con la tribuna llena, nos honraron muy bien. ¿Quién nos está checando a través de la red? Bueno, pues le mandamos saludos aquí a Pato, al Eric, Gustavo, a Pedrito Tehuintle también, que es jugador de intermedia, al ex capitán Fernando Rojas, gracias por seguirnos, a la manager Flor, Celina también, a Leonardo González, linebacker de Liga Mayor, a Jared Lavín, ex capitán, gracias, a José Luis Aburto, también un exjugador y ahora pues siempre nos sigue muy de cerca, gracias, saludos, a Quique Sánchez, también ex quarterback de Liga Mayor, a Manuel Arcos, gracias por seguirnos, a Laura Eva, mamá del capitán de este año de José Miguel, Armando Carranza también, que su hermano está jugando precisamente en intermedia, Sebastián, a Daniel Ceballos, también exjugador de Liga Mayor, gracias por seguirnos, a Chucho Aguirre, linebacker de Liga gracias. Mayor, saludos, ellos están ahí con nosotros. Bueno, pues agradecidos de que estén en contacto también aquí, que apoyen a estos jóvenes, que el día de mañana ellos van a ser parte de la Liga Mayor, ¿no? Así es, bueno, pues ya, algunos de ellos están ya nada de que tengan que integrarse al equipo de Liga Mayor, yo creo que, bueno, ahí también el proceso, como lo dicen los dos, ¿no? Como lo dice Antonio, como lo dice Emiliano, es una categoría realmente que tiene un muy buen... Tiene un muy buen ánimo, tiene una muy buena actitud, es una categoría con mucha, digámoslo así, con mucha buena vibra, aparte que es muy nutrida, eso yo creo que es una de las partes fundamentales, tenía mucho tiempo que no teníamos tantos jugadores en el campo en intermedia, entonces ver un equipo así con tantos chavos que, digo, antes todavía de que ya se definiera el equipo que se presentó el sábado, pues se tuvo que prescindir de casi 30 jugadores, ¿no? Que aún estaban buscando un lugar. Sí. Y que, bueno, pues el juego así es, el roster así debe de quedar. Y pues esos chavos también que pues tendrán que volver a intentarlo hasta dentro de un año o a lo mejor en Liga Mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bastante positivo para nosotros como programa, como equipo, que la mayoría de los jugadores que llegaron todos se han podido acoplar. Eso. Ya sea que vengan... Bueno, hay muchos que se formaron ahí, que jugaron infantiles, fueron otras que se hicieron ahí, se fueron a otros equipos y ahorita están de regreso, y que se han venido a juntar con los que empezaron en las infantiles o se integraron en juveniles y siguen aquí, y también con los chavos que llegaron de otras partes, que a lo mejor conocieron el juego en otra organización y que ahora está acá, ¿no? Entonces, yo creo que esa sumatoria es la que está permitiendo que el equipo tenga ese buen ánimo, que tenga esa actitud y que yo creo, yo estoy seguro que pues nos va a dar buenos dividendos, ¿no? Que vamos a tener triunfos en esta temporada. Y más del programa de fútbol americano, la próxima semana ya estará preparándose el equipo femenil para lo que sea el evento regional de Tocho, que por primera ocasión se pone en activo en los en deporte de la Universidad 2018. Así es, bueno, pues ya siguen trabajando como... Bueno, pues también ya lo platicamos aquí cuando estuvieron con nosotros hace un par de semanas. Y pues ahí sobre todo reconocer a las jugadoras de las Halconcitas, que fueron la base del equipo de este representativo que por primera vez participa en esta edición de la Universidad de 2018 con el Tocho Bandera. Y además de participar, pues haciendo un excelente papel, ¿no? Sirviendo de base, haciendo las cosas bastante bien, y pues también reconocer el trabajo del coach Edgar Sastre, que es el que realmente pues trabaja con ellas todos los días, el que las llevó también durante este proceso de universidad estatal, y que bueno, pues ahora los tiene ya ahí en esta fase regional, y que esperemos que igual nos dé muy buenos dividendos y que nos tenga en la fase nacional, ¿no? Que como ellas ya mismas lo expresaron aquí, es lo que están buscando, ¿no? No hay de otra para ellas. Y no se miden, ¿no? Ellas van por todo. No, y eso es bastante bueno, porque finalmente se habla de pues de la ambición deportiva, ¿no? Pues para eso entrenas, para eso te preparas, para competir a este nivel, ¿no? Y también, bueno, ahí también lo otro que yo les había comentado, ellas mismas han podido ayudar a otras chavas que llegaron, que no tenían o no tienen experiencia jugando en una liga foránea, sino solamente que jugaban contra equipos aquí locales, de ver el nivel y pues la intensidad y la velocidad con que se juega, ¿no? Porque claro, las niñas de las Halconcitas, digo, pues están acostumbradas a jugar y a competir en un nivel muy distinto a las de las ligas locales, ¿no? Marcadores contundentes, así que van a representar a la Universidad Veracruzana en el próximo evento regional. Gerardo Antonio Sánchez, ¿algo más? Bueno, que todos los halcones sepan que nosotros les damos las gracias por apoyarnos a toda la universidad, por haber estado también en el campo, que nos sigan en toda la temporada, que crean en nosotros y verán que vamos a tener muy buenos resultados. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Emiliano Blázquez. Pues nada, solamente pues invitar a todos los universitarios y a los radioescuchas que están esta tarde, a invitarlos a que nos sigan en el campo. Y como dice Tono, que tengan la confianza en nosotros, porque pues estamos preparados gracias a los coaches y la preparación que nos están dando. Tomamos en cuenta que sí es una preparación más allá de los playoffs. Carlos Illescas, Vandala. Pues déjame, ahora que escuchaba a Marcos con los saludos, da gusto ver que nos siguen varios amigos. Pero también fíjate que nos siguen los científicos. Yo quiero mandar un saludo muy especial a tres de ellos. Jorge Manso, Elenita Hernández y Rebeca Toledo, que nos escuchan en el 90.5. Y bueno, a la generación 81-85 de la Facultad de Biología, próximos a celebrar su 50 también, aniversario también. También 50 años, muy bien, exacto. Gracias a Juan Guillermo Romero por respaldarnos en la consola de audio. Coach Marco Murrieta, ¿algo más? Pues un gusto saber eso, que la comunidad universitaria nos está escuchando, que nos está siguiendo y que está siguiendo al programa del equipo representativo de fútbol americano de la universidad. De verdad que eso es lo que más gusto me da. Rebeca Toledo nos había mandado un mensaje, pero ya no lo vimos la vez pasada, lo volvemos a reiterar. Que sí hay gente que está interesada y que sigue el programa, ¿no? Eso realmente es muy, muy bueno. Ojalá y así siga, y ojalá más comunidad universitaria se acerque a ver todo lo que estamos haciendo, ¿no? Con los halcones de fútbol americano. ¿El partido es el próximo sábado? Sábado a la 1:00 p.m. el estadio se llama La Guarida del Lobo. Muy bien. En la ciudad universitaria de la UAP. Llegando a Puebla, no se metan al centro, vayan a mano izquierda por el Boulevard Ecológico y lleguen directamente a la Unidad Deportiva. Perfecto, ahí le vamos a decir a los choferes. Señor, ¿sabe usted mucho de la geografía de Puebla? No, pues es que estoy muy cómodo entrar y salir por este boulevard, no te ahorras todo el proceso de llegar a la... al centro de la ciudad, sale directamente a la zona universitaria. Perfecto. Coach, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias a Gerardo Antonio Sánchez, a Emiliano Blázquez, Carlos Illescas, Marco gracias. Murrieta, a Juan Guillermo Romero, su servidor, Ariel Ortiz. Gracias. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5:00 p.m. en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.